paro en realidad, paro y movilización. Estamos desde esta mañana, fuimos a la marcha en un acto independiente que hicimos respecto de las CTAs y la burocracia sindical. Estuvo ATE también. En el caso nuestro, nosotros estamos haciendo un paro contra el ajuste de Milei, de Macri y de los gobernadores. Estamos además protestando contra el decreto que sacó ayer Milei de la esencialidad en educación y en muchas muchas otras ramas de trabajo. Consideramos que, por supuesto, la educación es un derecho y no un servicio esencial. Tenemos también los docentes derecho a huelga y lo vamos a defender, no vamos a entregarlo como hacen las burocracias. Lamentablemente, CETERA tenía convocado solamente una jornada de lucha, sin paro, con movilización, y habiendo aparecido el decreto ayer, no fueron capaces de convocar a un paro para que los docentes, todos los docentes del AMBA, estén hoy movilizados. Estamos también protestando en ADEMIS contra una privatización del servicio de salud. Por supuesto, están deteriorando nuestra obra social, pero también privatizaron la salud laboral. Entonces, nos están hostigando constantemente con las licencias cortas, nos las están negando. Vienen un sábado a la noche para corroborar, auditar, digamos, nuestras condiciones. Tenemos compañeros que están con tratamientos oncológicos, que los están hostigando también, es decir, muchos casos que vamos a trabajar con les abogados, porque la verdad es que es escandaloso lo que está haciendo Jorge Macri en la ciudad de Buenos Aires, ajustando cada vez más, cerrando cursos. Y otra cosa muy importante que nos está pasando es que hay una reforma, que es una reforma pedagógica, pero fundamentalmente es una reforma laboral, donde están cerrando, digamos, la mitad de puestos de trabajo en la educación media, por lo menos, con el Va Aprende. Están cercenando contenidos disciplinares para los estudiantes de media y están modificando los planes de estudios de superior, de todos los profesorados, y también de inicial y primaria, porque toda la educación va a ser por áreas de conocimiento, o sea que están pensando que la educación pública sea pauperizada completamente en términos de construcción del conocimiento. Estamos muy muy preocupados, pero muy ocupados en general en proponer, por supuesto, y exigir a las centrales sindicales que convoquen a un paro de 36 horas y que continúen con un plan de lucha, porque la esencialidad y todas las reformas laborales que están llevando adelante no las podemos dejar pasar, no podemos entregar nuestros derechos laborales. Nuestras condiciones laborales ya están muy mal y no vamos a permitir que avancen. Así que la burocracia que se prepare a luchar o que se corra. ¿Por las redes se pueden conseguir más información? Sí, por supuesto, en la página de ADEMIS, ademis.org.ar, tenemos también muchas declaraciones, declaraciones pedagógicas también sobre las reformas, dossiers. O sea, estamos ahora encarando también una investigación sobre salud docente, porque los docentes estamos también con la salud mental deteriorada por tanto hostigamiento en la ciudad de Buenos Aires. Así que tienen un montón de información en nuestras redes y en nuestra página. Muchas gracias. Bueno, soy Julio César, el escultor de la obra la Santa Madre Universal de las Luchas, Norita Cortiña. La obra es Perfume de Lucha. Bueno, el jueves que viene, 29, a previa de que Norita se nos voló con la cigarra, traeremos la escultura acá para convocar a todos los tambores que quieran venir, y todos los sicuris, y rendirle un gran homenaje. Norita vive.